ansia mi brazo no es verdad. Así que eres morena, si quieres tenerla, si quieres poseerla. Hueco eterno hay, un perro suelto hay, un duelo fiero que te deja. Ay, sin una gota que lamió tu boca, es otra postal. Se mueve así, tu caldera está tan feliz, no puedes verte allá atrás, no puedes verte allá atrás. ¿Desde cuándo quieres más? ¿Desde cuándo quieres más? ¿Desde cuándo quieres más? ¿Desde cuándo quieres más? Este infierno no tiene calor sin ti, verás. Cielo, no puede escribir más páginas donde te quiten tu mérito. ¿Qué mérito? ¿Cuánto tiempo más vas a estar así, triste y al otro lado? ¿Cuánto tiempo más vas a resistir ese cuerpo que te pide pecado? Ay, qué bien estás, si quieres puedes bailar. Todavía no vi todo lo que puedes mostrar. Si quieres puedes girar, si quieres puedes mostrar el lado más oscuro de la luna. La luna. Y cada noche vas a salir y a cada estrella vas a pedir un deseo que te...